Comienza un nuevo programa de Volei 631. Toda la actualidad de Árabe, Lipov, Metro, Liga Argentina y la selección, con entrevistas, análisis, opinión y mucho más en un solo lugar. De 6 jugadores y 3 toques sale un programa. El equipo ya se arma. Sale Volei 631. El equipo está por salir. Hola, hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Volei 631, el segundo en esta nueva temporada, la cuarta ya al aire de la radio. Recordá que nos estás escuchando por radionauta.com.ar, nos podés seguir también en nuestro Twitter en @volei631, en nuestro Facebook en volei631 y también en la web con toda la información en www.volei631.com.ar. Hoy tenemos un programón en una semana importantísima para el vóley porque se define el campeón de la Liga Nacional. Tenemos también todo sobre las ligas locales, también el Metropolitano, que se llega ya a su definición. Para comenzar hablando, saludo primero a Julián Arambouré. Juli, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, César? Muy buenas tardes para todos los oyentes también. Como vos decías, un programa donde, al igual que en nuestro primer programa, también tenemos bastante material, bastantes cosas. Una final de la Liga Argentina que ya va a tener definición, una final de las más emotivas en los últimos años, sin duda, mucho más pareja que las de las temporadas anteriores, de las últimas temporadas, y la verdad que sin duda se están jugando los dos mejores equipos del país. Y también, bueno, como vos decías, la actualidad del Metro, con lo que fue esta gran actuación de Banco Provincia en la Copa Metropolitana, más allá de la derrota, ha sido una gran actuación, y también, bueno, los torneos locales que ya han comenzado. Así es, Julio, así que muchísima información, además algunos invitados de lujo para este programa, así que quédate ahí pegadito que ya los vas a estar escuchando. Continuamos con los saludos. Enzo Belén, ¿cómo andás? ¿Qué tal, César? ¿Todo bien? Bien, bien, todo bastante bien. La verdad que, como decían todos, hay mucha información. Se jugó otro partido más de la Liga Argentina. Muy parejo, la verdad, muy parejo, y demuestra que se está poniendo lindo. Un buen espectáculo para ver. Bolívar ha demostrado que está a la altura, más allá que parecía que en el primer set, cuando lo ganó UPCN, se le iba a ir de las manos. Y ha demostrado que está al nivel para llevarlo a un quinto partido. La Vamos verdad, a ver. Darrayú la rompió. Un partidazo del zurdo, la verdad. Sí, la verdad que sí. Continuamos entonces con los saludos. La última integrante aquí, Sabina Jara. Sabina, bienvenida. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por dejarme ser parte de esto. La verdad, de algo muy lindo como es el vóley y que no se transmite tanto a la gente. Así que, bueno, es muy grande lo que hacen. Y bueno, gracias. Bueno, gracias, Sabina. Ya vamos a estar entonces arrancando con toda la información, pero comenzamos con la Liga Metropolitana. Y vamos a estar hablando en principio de la División de Honor, donde ya finalizó el sueño de Banco Provincia. Una campaña excelente del equipo de José Luis Rifurcal. Sí, sí, la verdad que lo mencionábamos ya, bueno, lo pudimos charlar en el programa anterior con su entrenador. Una competencia que un poco quizás sorprendió al equipo de tenerlo entre los cuatro mejores, porque Banco iba a ver en qué nivel estaba, claro, conocer un poco los rivales, claro, recientemente ascendido, más que nada usaba el torneo para conocer a los futuros rivales en el resto de la temporada. Y bueno, se fue encontrando con resultados muy positivos y fue como mejorando cada vez más el objetivo, y llegó a una semifinal con un gran rival como es Vélez, un equipo histórico. Y bueno, no pudo hacer demasiado fuerza en cuanto al marcador, fue 3-0 para Vélez, pero sin dudas en lo anímico sirve empezar así entre los cuatro mejores de la Copa Metropolitana para encarar la temporada de otra manera. Claro, más que nada porque este tal vez es un torneo que los equipos más grandes, por así decirlo, lo toman como preparativo para lo que es toda la temporada. Así que la verdad que Banco Provincia haya tenido estos resultados es algo que en principio sorprende por lo que son la calidad de jugadoras que tienen los demás equipos. Sí, sí, Banco pudo, entre comillas, aprovechar que, bueno, ni Boca ni Gimnasia finalmente disputaron el torneo. Gimnasia lo había comenzado a disputar, pero luego se bajó. y también el hecho de que había varios equipos que no sé si afrontaron al 100% la competencia por diferentes cuestiones, Liga Nacional en el comienzo, algunas lesiones también en otros equipos, y Banco desde el arranque pudo afrontar, te diría, al 100% esta competencia, más allá de, bueno, no poder contar mucho con Amalia Crisi, pudo sí contar con varios refuerzos que la verdad que se han adaptado bárbaro, sí, la verdad que sí, al equipo, como si ya estuvieran del año pasado. Y bueno, y además con jugadoras que ya el año pasado habían aportado mucho, como, bueno, sus dos centrales, ¿no? Tanto Novelli como Polanis. Claro, con algunas, varias juveniles, como nombraba recién a Carolina Polanis, tiene 16 años, si no me equivoco, 17. Sí, 16 recién cumplido. Así que sí, la verdad que están haciendo sus primeras armas las chicas, y hay varias también que ya, que hace un tiempito se vienen luciendo en la primera de Banco. Sí, ha sido una de las claves para el ascenso, y bueno, y es una de las claves para este buen momento en División de Honor, como, bueno, las más experimentadas pueden ayudar a crecer a las más jóvenes, a las que son producto de 100% del club, y es muy bueno como, justamente como decía, las jugadoras que ya están hace mucho tiempo, como tienen mucha generosidad, ¿no?, para con las más jóvenes, claro. Y eso se ha notado, como decíamos, Novelli es una jugadora con mucha experiencia, ya unos 10 años que está jugando, cómo le ha otorgado el espacio, ¿no?, al lado de ella, para que sea, claro, una central más, sin presión, llevándola de a poco. Creo que ha sido un poquito como su entrenadora dentro de la cancha, más allá de Rifurcal, que bueno, es el que dirige al equipo, ¿no? Claro, bueno, recordamos entonces, la derrota de Banco Provincia fue 3-0 ante Vélez el sábado en la semifinal, parciales de 20-25, 19-25 y 15-25. Un partido que seguramente le servirá también para la experiencia y para todo lo que viene a Banco Provincia, que ahora afrontará la Copa Chulo Olmo, que empieza ahora dentro de muy poquito, el 6 de mayo. Sí, esperemos que pueda realizarse con mayor organización que lo que fue, o lo que es, claro, mejor dicho, la Copa Chulo Olmo masculina. Sí, que con muy pocos equipos. Claro, que tuvo lamentablemente muchas bajas de equipo, problemas de calendario, de localía, y bueno, cuestiones que no está bueno que pasen. Yo creo que por lo menos promete ser distinta la femenina, por una cuestión de calendario también, claro, porque ya se han calmado un poco las... Sí, aunque está la selección está femenina, sí, con muchas jugadoras de la Liga Metropolitana. Ahí creo que van a tener que operar también los equipos y entender, sí, que tienen que jugar igual algunos, sí, partidos. Obviamente. Así que bueno, en la otra semifinal se enfrentaron San Lorenzo, que venció a Lomas del Mirador por 3-0, parciales de 25-10, 25-20 y 25-19, así que San Lorenzo y Vélez van a estar jugando la final de esta Copa Metropolitana, por el momento con fecha y horario confirmar, así que entre ellos dos saldrá el campeón. San Lorenzo, que llega a una final, tal vez, claro, impensado, porque Gimnasia y Boca son siempre los que, sí, llegan. Aprovechó junto a Vélez también el hecho de las bajas. Claro, pero San Lorenzo, que tiene un gran equipo y lo demostró en la Liga Nacional, también metiéndose en la semifinal. Sí, venció en esta Copa Metropolitana a la otra revelación que tuvo el torneo, además de Banco, como es Lomas del Mirador. Claro. San Lorenzo también había sido uno de los equipos que justamente había vencido a Banco Provincia, y tiene, como decía César, un muy buen equipo con jugadoras que, bueno, le valieron para estar entre las cuatro mejores del país, jugadoras que también están en esta última convocatoria de las Panteras, ¿no? Claro. Como el caso de Carla Castiglione, sí, de Patricia Oilataguerre también, claro, una de las centrales, y tiene muy buen material San Lorenzo. Bueno, entonces les recordamos que la final va a ser entre San Lorenzo y Vélez de la Copa Metropolitana Femenina. Nosotros nos vamos a ir al primer bloque. Primero te recordamos que nos podés seguir en Twitter en @volley631. Estamos en Facebook también como volley631 y en la web www.volley631.com.ar. Nos escuchás por radionauta.com.ar. Nos vamos al primer bloque escuchando La Renga. Esperando en el frío de la terminal. Tocamos la red, pero no es infracción. Comunicate con nosotros en Facebook o vía Twitter en @volei631. Y volvemos con el segundo bloque de Volei 631. Tenemos muchísima información todavía para hablar. Vamos a estar repasando primero las vías de comunicación. Sí, como no, César. Nos podés seguir en Twitter, @volei631, en Facebook, volei631, o la página web, volei631.com.ar, y nos escucha por www.radionauta.com.ar. Muy bien, recordá que en nuestra web está siempre toda la información actualizada, todo lo que querés saber. Ahora vamos a hablar de uno de los temas que fue de los más importantes desde el martes, cuando nos fuimos de la radio, hasta hoy, que es indudablemente la baja de Volei. Vamos a estar hablando entonces de eso. Y lo decíamos, ¿no? Uno de los temas más importantes de la semana, esto de que llegó una carta a Club con la firma del presidente de Boca, Angelici, dando de baja al equipo para la próxima liga. Vamos a ver qué pasa, pero la verdad es una noticia triste para todo el Volei. Sí, bueno, lo sorprendió a algunos, a otros no tanto, teniendo en cuenta que lamentablemente la estructura de nuestro Volei hace que siempre, al término de alguna temporada, haya algún equipo que esté o en peligro de bajarse o que se baje. Pero bueno, quizás no se esperaba a Boca por lo bien que venía, por los logros deportivos que tenía, el buen equipo también que tenía, buen entrenador, muy buen trabajo, un trabajo serio, pero algo que excede a todo eso es el tema económico, y entre comillas económico, porque bueno, sabemos muy bien que el presupuesto del Volei, o sea, de todo el presupuesto de Boca, el Volei abarca apenas un 1%. Claro, de todo un el presupuesto del club. Es un número realmente muy muy bajo. Y en lo personal, la explicación de Angelici, la verdad que muy buena no fue, porque, o muy clara no fue, porque dio a entender que simplemente bajaba el equipo de la Liga Argentina, hablando específicamente en este caso del masculino, por el tema de los viajes. Habló mucho de los viajes, cuando la verdad me parece que es muy escueta la razón. Y bueno, y siembra bastantes dudas. Me parece que hay una decisión política, además de económica, de esto, de bajar muy de golpe al equipo masculino de Boca, y riesgo también del femenino. Sí, vamos a ver qué pasa. Salieron a hablar, por ejemplo, Eduardo Rodríguez, el manager del vóley de Boca, por diferentes medios, la televisión, que también, la verdad, un poquito lo agarró al tema, declarando un poquito de esto, por qué se daba de baja el vóley de la Liga Nacional, que es uno de los equipos más importantes, Boca, llegando a final de liga, más que nada en la primer liga que jugó, que ganó UPCN, que fue la final ante Boca, y últimamente siendo siempre finalista o semifinalista en las Copa Master, Copa Club, siempre teniendo una importantísimas actuaciones, y la verdad que es algo rarísimo esto que se dio. Sí, una historia muy grande tiene el vóley de Boca, desde aquella primera liga nacional de la historia, donde alcanzó la final, nada menos, ya haciendo memoria, ¿no? Por el año 97, 90, claro. 96-97, donde perdió ante Peñarol de Mar del Plata, equipo que luego se dedicó específicamente al básquet. Pero a partir de ahí, Boca fue sembrando una importante historia, tuvo luego, bueno, algunas ausencias, y luego en el 2005 pudo ascender para volver a la Liga 1. Y a partir de ahí, como decía César, fue, bueno, creciendo, con participaciones internacionales incluso, y protagonismo en varias ligas, incluso con planteles menos poderosos que claro. Otros equipos. Y como lo decía Marcelo Gigante muy bien en estos días, que algo que estuvo muy bueno que él dijo, no teníamos jugadores de selección, pero sí dábamos jugadores a la selección. Lo cual es una gran diferencia, porque habla de que no tenían esos refuerzos de jerarquía que por ahí venían de Europa y que además jugaban en selección, sino que ellos generaban jugadores para la selección. Claro, ahora también tienen jugadores convocados a la Liga Mundial, entre en la lista de los 25, así que vamos como a ver. Maxi Chirivino, no, el más destacado, uno de claro, los Guzmán también, bueno. Y vamos a ver qué pasa, porque también con las chicas, con el equipo femenino, que viene de ser bicampeón nacional, había llegado también a la última final ante Vélez, al anterior, había sido bicampeón anteriormente, así que el equipo más poderoso, sin dudas, de los últimos años de la Liga Argentina, pero todavía no hay tampoco confirmación de qué pasa, si sigue o no. Recordemos, igual, que la Liga Femenina comienza recién a final de año siempre, vamos a ver qué pasa también con ello. Sí, yo creo que, bueno, en estos meses se va a trabajar para evitar, ¿no?, que, claro, que esto suceda, ¿no?, la baja de Boca. Creo que también, por lo que es la historia del vóley femenino argentino de los últimos años, de la última década, mucho sentido no tendría una liga sin Boca Juniors, teniendo en cuenta la jerarquía que da. Y es como que me parece que es el gran campeón de los últimos años. Y hasta le quita como mérito en cierto punto al torneo. Bueno, hablando de esta liga femenina y de lo que pasa con Boca, tuvimos la oportunidad de hablar con el entrenador, con Eduardo Ayona, y esto era lo que nos decía. Ahora estamos viendo como si esto, hay varias opciones para seguir. El panorama en un momento estuvo un poco tenso, pero ahora está aflojando y veremos cómo seguimos. Hay buenas perspectivas, así que bueno, hay que tomar todo con calma. Cuando pasan estas cosas, yo siempre digo que están faltando encuentros, conversaciones, diálogo. Y eso es lo que estamos haciendo, y yo creo que vamos por buen camino. Después todo lo que tenga que ver con los resultados, yo a mí no compro mucho de eso. Si bien Boca los tiene bien ganados, no tiene que ver con el tema de resultados, tiene que ver con alguna otra opción. No creo que el vóley tenga que seguir nada más que porque tenga buenos resultados. Yo creo que el vóley en Boca tiene el que más vóley tiene es que más se rima la plata en cantidad de años. Eso es indudable, pero el que Boca tiene de vóley femenino y masculino del año 70 y pico, por una tradición. Mucha gente le juega al vóley, tenemos una escuelita de varones y chilenas muy grande, y tenemos equipos competitivos, y el vóley sí es importante para el club. Porque yo creo que lo único que ayuda al deporte amateur es el resultado. El resultado es una parte, sí. No es todo. No lo es todo. Así que no nos vamos a acordar de los resultados para que el vóley continúe, nada más. La propuesta, por ejemplo, del vóley de Boca en sí, tiene mucha gente jugando en masculino y mucha gente jugando en femenino. Estamos hablando de 250, 300 personas jugando al vóley. Sí. 350, no es poco. No es poco, tienen dos escuelitas muy grandes de vóley. Tenemos participación en todos los torneos de inferiores de la República Argentina. Tenemos dos equipos de liga muy fuertes. O sea, no es poca cosa. No. Lo que genera el vóley. Tenemos, por ejemplo, un contacto con el gobierno de la ciudad para que todos los colegios del gobierno de la ciudad hacemos encuentros de mini vóley de 10 a 12 años una vez por mes, donde entran más o menos entre 500 y 600 pibes por mes a Boca. O sea que en el año más o menos debe haber entre 6.000 y 7.000 chicos que vienen a probarse a Boca, y con ese convenio nosotros le damos vóley a todos los profesores, le damos clínica a todos los profesores de los colegios de la ciudad de Buenos Aires, o a la gran mayoría, y le hacemos encuentros de mini vóley. En noviembre del año pasado nos tocó jugar la segunda final con La Plata, hicimos el encuentro final, que son 20.000 chicos a la bombonerita, o sea, nenas y nenes. El gol de Boca es más que un resultado, ¿no? Sí. No tiene que ver con ganar una liga, nada más, bueno, ganar o lo dejar, no. Yo creo que hay que ampliar un poquito la visión, porque si uno se haga eso solo, para mí es poco. El gol es que uno no es el buen entrenador si sale campeón o no. No es verdad eso. Nosotros somos muy exitistas en este país. Queremos que todo pasa por ahí. Si todo pasaría por ahí, jugaría uno solo o dos. Entonces los demás no jugarían. El gol de Boca es mucho más grande como resultado. Y bueno, estamos viendo cómo lo vamos a ir mejorando, cómo lo vamos a ir implementando. Yo le tengo confianza. Y bueno, veremos, capaz que no ya, o sí, o no lo sé todavía. Hay que, todavía no lo tenemos tan claro. Boca, en cuanto a eso, Marcelo Gigante, que estuvo uno de los principales en cuanto a las redes sociales promoviendo la movida de que Boca no se baja, y también comentarios al respecto, decía que Boca Volley desapareció. ¿Vos crees que también es así? Obviamente queda la lucha por las chicas, pero ¿pensás igual que Marcelo? No, yo no creo que el volley de Boca desaparezca, para nada. Al contrario, yo creo que el volley de Boca a lo mejor tiene alguna cuestión como se está viviendo ahora, ¿no? A lo mejor con esta una situación fea. Yo creo en el vóley de Boca. Y en cuanto a ellas, bueno, yo justamente hablamos con María Ángeles Cosar, también con Nati Espinosa, y en cuanto a cómo están ellas, y nos contaron obviamente que iban a seguir entrenando, iban a seguir luchando, porque confían obviamente en la gente que está apoyándolas, pero también en todo lo que está en las redes sociales. ¿Vos pudiste hablar con ellas? ¿Cómo se sienten las chicas? Obviamente pensando quizás en un momento delicado, pero quizás a futuro se pueda arreglar. Ya, el momento delicado es, seguramente, hay opciones para mejorarlo, seguramente hay opciones para mejorarlo, pero bueno, no hay cosas todavía no están enteramente concretas, pero sí hay opciones para manejarlo. Y la realidad es que nosotros estamos entrenando igual como si encarábamos el torneo ahora que empieza el 6 o el 9 de mayo, no me acuerdo bien, que es la sí. Copa Chulolmo, sí. Tana o la Copa Chulolmo, no me acuerdo cuál es la Copa. Y estamos encarando esto, y bueno, veremos cómo. Como queda todo, sí, hay preocupación, y bueno, yo encaramos todos los días, y todos los días nos preguntamos y nos miramos a la cara qué nos pasa. Bueno, palabras de confianza de Eduardo Ayón, el entrenador de Boca, del equipo femenino de Boca, ante esta situación de que se baja o no de la Liga Nacional, y destacando también el carácter social que tiene el equipo, no solamente lo deportivo y lo resultado. Sí, bueno, un poquito la incertidumbre, ¿no? Seguridad quizá de Marcelo Gigante para el equipo masculino. Él negó que Boca Volley desaparezca, claro. Un poquito más esperanzado. el discurso y sí, destacando la historia social que tiene el vóley de Boca, también, bueno, obviamente todo lo que se ganó Boca en la cancha, más allá de que él cree que los resultados no garantizan todo en cuanto al crecimiento, en cuanto a jugar todos los años, sino que vamos allá y sin dudas lo económico termina siendo clave, aunque seas el campeón todos los años, si no tenés apoyo económico es muy difícil poder jugar una liga de carácter nacional, pero me gusta este discurso algo esperanzador, claro, teniendo en cuenta que es diferente el panorama en el femenino. Primero porque los recursos económicos no son los mismos, el calendario no es el mismo. Claro. En este momento Boca tendría algo de más tiempo en las mujeres para evaluar la situación. Y en el masculino el tema del presupuesto realmente es muy diferente. Y también la cantidad de partidos. Claro. Y el calendario cambia mucho. Bueno, vamos a ver entonces qué pasa con esto de Boca Volley. No se baja el hashtag que se ha utilizado muchísimo durante esta última semana. Floja postura de la dirigencia, ¿no? Ningún comunicado oficial. Claro. Floja también, como decía, las explicaciones muy, muy cortas. Hubiera estado bueno que sea algo más concreto, por lo menos. Bueno, y de aquí todo nuestro apoyo y nuestra esperanza de que no se baje Boca de la Liga Nacional, ya que es uno de los más importantes. Nos vamos a ir ahora a hablar un poquito de la selección femenina. Y vamos a estar hablando, como decíamos, de la selección femenina sub-20, porque se está disputando la Copa Panamericana en República Dominicana. Las chicas que seguramente ya deben estar en el estadio, porque en un poquito más de una hora están jugando nuevamente un partido, están haciendo un gran torneo el equipo que dirige Mauro Silvestre. Sí, sin duda es un torneo importante, la Copa Panamericana, donde, bueno, Argentina ya el año pasado, en distintas categorías, ha afrontado torneos de este tipo y siempre sirve para medirse más allá de Sudamérica, ¿no? Eso es lo bueno que otorga este torneo, porque a veces en esta edad, en edades más pequeñas, no es tan normal salir de Sudamérica. Entonces siempre se apunta para esto a la Copa Panamericana. Sí, la verdad, un tanto raro, porque si te pones a ver los equipos, no están ni Brasil ni Perú, que son dos de los equipos más importantes históricamente que ha tenido el vóley femenino. Así que eso también te da un poquito más de esperanza para poder llegar a la medalla de oro. Sí, sí, Brasil, que está como seleccionando últimamente algunos torneos. Claro. Se había bajado también el año pasado de un par de competencias. Recuerdo en los Odesur que llegó un equipo muy, muy menor, muy suplente. Y bueno, y ahora directamente no participa. Es como que selecciona los torneos quizá más de elite últimamente, más allá de que, bueno, esto no es mayores sino menores de 20, por así decirlo. Claro, recordemos que Argentina en su debut venció a México por 3-0 y ayer por el mismo resultado se sacó de encima a Nicaragua. Hoy va a estar jugando, como decíamos, a las 6 de la tarde en 1 hora y 15 minutos, por eso las chicas ya deben estar de a poquito empezando a hacer los movimientos precompetitivos. Hoy con Costa Rica, entonces mañana enfrentará República Dominicana y el jueves ante Chile cerrará la fase de grupos. Luego, de acuerdo a su ubicación en la tabla de posiciones, veremos si va directamente a la final, si va por el tercer puesto. Vamos a ver cómo le va a las chicas, que vienen teniendo un gran año también, porque desde que empezó el torneo jugaron la liga, han tenido varias presentaciones y demostrando un buen nivel. Sí, de esos rivales que le queda jugar, en teoría, en principio, República Dominicana justamente parece como el más complicado. Claro, sí, sí. Que comparte la punta junto a Argentina, justamente. Claro, luego, bueno, Nicaragua, Chile no tienen quizás tanto nivel. Chile viene mejorando, sí, pero no. República Dominicana está creciendo año a año y lo demostró con su selección mayor en el Mundial, donde hizo sin dudas un excelente Mundial en Italia, República Dominicana. Te recordamos entonces que a partir de las 18 Argentina se va a estar midiendo ante Costa Rica por la Copa Panamericana Sub-20 Femenina. Esta información fue auspiciada por Sonder La Plata, calle 10 entre 49-50. El espíritu deportivo está en Sonder. Nos vamos a ir a una nueva tanda Así que te dejamos con mucho más. Seguí escuchando Vóley 631. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM 106.3. Radionauta. En un dial expansivo. Todas las mujeres, niñas y adolescentes tenemos derecho a una vida libre de violencia y discriminación. Si sos amigo, amiga, familiar o conoces a alguien que está siendo víctima de violencia de género, comunícate con el Defensor del Pueblo gratuitamente al 0800-222-5262 o entra a www.defensorblarga.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. ¡Qué bonito es el taller! Taller de poesía en el Olga Vázquez, todos los jueves a las 20 horas. Lectura de autores, escritura y lectura de poemas propios. Coordina Pablo Pesco. Hola, esto no existe. Somos el algo del principio. Hola, soy sencillo como un niño en calzoncillos. Yo soy una vasija donde mora la muerte adormecida. Todos los jueves a las 8 de la noche en el Olga Vázquez. Después de la vida y la muerte hay un poema. Sonido para que sea. Que sean pasos firmes y caderas desvariantes. Radionauta, sonido para que sea. Programación 2015 en Radionauta. Locales, nacionales, internacionales, cultura, deportes y mucho más. Sí. Programación 2015. Vuelvo. Radionauta FM 106.3. Sonido para que sea. Radionauta FM 106.3. Arriba las manos. Esto es un bloqueo. Seguí escuchando Vóley 631. Continuamos con Vóley 631. Ya hablamos de lo que fue la División de Honor Metropolitana, también del tema de Boca y la Liga Nacional. Vamos a estar hablando ahora también mucho más de la Liga Metropolitana, pero primero te repasamos las vías de comunicación. Te recordamos que nos podéis seguir en Twitter. Sí, arroba Vóley 631, en Facebook Vóley 631, y la página web Vóley 631.com.ar, y nos pueden escuchar por www.radionauta.com.ar. Vamos a hablar entonces de la Liga Metropolitana. Tiempo de hablar ahora de la primera división femenina, donde tenemos a Universitario como único representante platense. Recordemos que el año pasado también estaba Banco Provincia, pero logró el ascenso, así que está en División de Honor. Sí, así es. Ahora hay un solo equipo. No tenemos el clásico entre la U y Banco, porque bueno, Banco se ha ganado el ascenso. Pero Universitario, afrontando este torneo, que ya de entrada está teniendo alguna que otra sorpresa, algún que otro equipo que sin demasiada historia en esta categoría, que ya viene ganando bastantes partidos. Lo sufrió justamente Universitario, y en las últimas tres temporadas es como que Universitario se ha tenido que adaptar a los cambios, sí, que fueron surgiendo. Siempre la verdad está ahí entre muchos mitad cambios. De tabla, comienza bien, después se cae un poco, pero siempre... Y cambia un poco el plantel, claro. También, de temporada a temporada. Sí, esta vez este año con un plantel tal vez un poco más corto, con bajas importantes. Claro, con alguna una vuelta importante como la de Laura Yaniceli, que sí, ha vuelto a Universitario. Vamos a ver cómo le está yendo. Perdió el jueves pasado Universitario 3-1 ante Muniz por la tercera fecha del torneo. La U lleva una victoria en la primera fecha, luego dos derrotas consecutivas, suma dos puntos porque justamente la victoria fue por 3-2. Buena victoria en un partido que parecía perdido ante Lomas. Estaba 0-2 y lo dio vuelta 3-2. Un partido, sí, bastante raro. Así que, bueno, en esta fecha por la cuarta va a visitar el viernes a Glorias. Glorias que también tiene un andar parecido al de Universitario, con una victoria y dos derrotas también. Sí, un torneo que empezó algo parejo, pero que bueno, es largo, ¿no? Es bastante largo, en eso tiene que estar tranquilo, Universitario, y empezar a ver cómo está el resto de los rivales para empezar a plantear un objetivo. En la temporada pasada el objetivo fue más o menos mantenerse en una mitad de tabla porque si bien había empezado muy bien, recuerdo, sí, la temporada anterior, luego algunas cosas dentro de la cancha, fuera de la cancha también, recuerdo algún descuento de puntos. Claro. Lo terminaron sacando de la lucha por el título. Y este año con nuevo entrenador, como Ronald Sarti, que también se encarga de la rama masculina de Universitario, así que también hay que adaptarse a esos cambios el venezolano. Claro, que de a poquito se van dando, un venezolano histórico, recordemos, campeón de Liga Nacional, entre otras cosas. Así es, con Acoac, ¿no? Claro. ¿Estoy diciendo bien? Contra Olímpicos Azul, si no me equivoco, en la final. Una final, bueno, que sí, también, muy histórica. También tuvimos la oportunidad de verlo aquí en La Plata, jugando para Universal hace un par de años. Y también jugó en Estudiantes, antes. También, así es. Bueno, el archivo, digamos. Claro, le hicimos la biografía a Ronald Sarti. Un gran jugador, muy buen jugador. Sí, muy, muy potente, sobre todo en ataque. Entonces, tocó enfrentarlo, ¿no? Lamentablemente para mis manos en cada defensa, sí, la verdad que sí. Pero sí, la verdad muy lindo jugar contra jugadores de ese, sí, de talle, ese nivel, ¿no? Sí, claro. Sí. Decíamos, Ronald Sarti, del cual estamos haciendo la biografía, venezolano que jugó en Universitario y que volvió de cierta manera al club, en este caso, para tratar de llevarlo a lo más alto, de tenerlo bien arriba. Tanto en la rama femenina como en la masculina. Sí, me parece que puede ser un buen proyecto después de probar una continuidad hace algún tiempo de entrenadores anteriores. En los hombres poder seguir el trabajo muy bueno de Mauricio Arruba. Claro. Y bueno, en las mujeres estaba justamente Churín, que está trabajando en Banco Provincia. Y ahora, bueno, le toca a Ronald Sarti, que venía trabajando muy bien en Arba, como decía César. Y ahora tiene de nuevo un desafío en Metropolitano. Y veremos qué puede hacer Universitario. Yo creo que puede ser un buen torneo. Sí, esperemos que sí. En la rama femenina tiene un plantel, la verdad, bastante corto. Vamos a ver cómo hacen las jugadoras también para adaptarse a esto de un nuevo entrenador y un plantel bastante corto, porque varias también de las juveniles se han ido. Así que es algo complicado también, más que nada por el tema de los cambios durante un partido, ante alguna lesión. Esperemos que lo puedan reemplazar de la mejor manera. Sí, en estos torneos muchas veces se te lesiona una jugadora y eso te complica todo. Por eso, cuando el plantel es corto, hay que hacer las cosas con mucho cuidado. Y estamos en comunicación telefónica con una de las jugadoras de Universitario. Estamos con Verónica Smith. Vero, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien. Bueno, muchas gracias por el contacto. Y bueno, para hablar un poquito de Universitario, que te tocó volver ahora. Me tocó volver, así es. Estuviste un año jugando en la universidad. ¿Cómo es este cambio nuevamente para pasar a jugar a Metro? Sí, o sea, siempre jugué en la Metro, así que, o sea, es volver a mi casa, volver al club. Así que no hay mucha diferencia. Hablábamos recién de que tienen un plantel corto con un nuevo entrenador. ¿Cómo se adaptan ustedes a eso? Sí, la verdad que el año pasado, fines del año pasado, el club tuvo muchas bajas en lo que es jugadoras. Y volvimos varias para, bueno, sacar un poco adelante. Así que, pero bien, nos estamos acomodando. Vinieron algunas jugadoras nuevas también a probar. Ayer volvió también Aileen Graf, claro, así que eso es muy importante para el equipo. Y nada, de a poco, entrenando, tenemos mucha fe en el entrenador, la verdad que estamos todas muy contentas con Ronald. Y nada, ir para adelante y para poder aprender con él todo lo que nos pueda enseñar y tratar de ganar. Eso es el objetivo, digamos. Verónica, ¿qué tal? Muy buenas tardes, te saluda Julián. Hola, Julián. Te quería preguntar, si bien jugaron hasta ahora pocos partidos, ¿cómo viste el nivel del torneo en general o de los rivales en estas primeras fechas? Y mira, hasta ahora tuvimos 3 partidos difíciles, creo que para nosotras son todos difíciles, pero creo que en el nivel nosotras estamos igual, fue muy parejo de los dos lados. En el segundo partido tuvimos el inconveniente de que llegamos sobre la hora, creo que eso tuvo mucho que ver en el resultado después, pero nada, me parece que el nivel hasta ahora, de lo que he visto, es bastante parejo, o sea, muy peleado va a ser el torneo. ¿Y para qué crees que están ustedes en este torneo? Y yo siempre apunto arriba, pero no sé, o sea, creo que nosotras día a día nos vamos a ir dando cuenta para qué es lo que estamos. Hoy en día creo que lo más importante es conocernos, afianzar el equipo y nada, o sea, tratar de jugar lo mejor posible para poder ganar. Una vez que lleguemos a eso, vamos, o sea, siempre uno quiere ganar y pelear lo más arriba posible. Ronald como jugador era, la verdad, muy potente, muy de subir y darle. Sí. ¿Pide lo mismo más o menos en el equipo, que sean potentes ustedes, o va por otro lado? Sí, sí, pide exactamente lo mismo. Le gusta eso. Pero bueno, también nos enseña que hay veces que por más potencia, o sea, el último partido que jugamos, atacamos un montón, mucha potencia hubo de nuestro lado y nos defendían. Y bueno, también hay que saber en qué momento cambiar, empezar a tocar, a aflojar, hacer que el otro también se canse. Y justamente en estas 3 primeras fechas, ¿qué crees que por ahí es lo que más le viene costando al equipo y en qué aspectos lo viste bien a Universitario? Y yo creo que en el femenino la defensa es algo muy importante. Y nos tocaron equipos que nos variaban mucho el ataque y quizás nosotras no estábamos bien paradas o nos encontrábamos moviéndonos, entonces se nos complicaba devolver la pelota y me parece que eso es lo que estamos haciendo más hincapié hoy en día, o sea, el tema de la defensa para poder salir y jugar, o sea, pelotas más difíciles también para el otro lado, no regalarlas. Otra de las que volvió este año fue Laura Yaniceli, te toca compartir el puesto. Sí. Es tal vez una, no sé si histórica, pero una jugadora muy importante para el club. ¿Cómo la estás viendo ella también? Sí, muy bien, Laura es uno de los íconos del club, creo. Pero sí, no, con Laura hicimos todas las inferiores juntas, siempre jugamos juntas, tenemos una amistad de muchos años. Así que, nada, me encanta. Sé que es una muy buena jugadora y me encanta jugar con ella y también comparto, por más que tengamos que disfrutar el lugar, estoy muy contenta de que esté Lau también con bueno, nosotros. Y este viernes se viene Glorias como visitante, un equipo que también viene más o menos parecido a ustedes en el torneo. Sí. ¿Cómo te imaginas el partido? Y espero que sea para nosotros. Eso es lo que quiero. Creo que vamos más, o sea, tuvimos muchas charlas, lo que fue ayer y el jueves pasado después del partido, así que estamos metiéndole duro para que el viernes sea un triunfo para nosotras. Bueno, Vero, te agradecemos por tu tiempo y la verdad le deseamos éxitos para todo el torneo. Bueno, muchísimas gracias, un saludo para todos. Pasaba ahí la palabra entonces de Verónica Smith, jugadora de Universitario en la primera división femenina de la Liga Metropolitana. La U entonces, que va a estar jugando este viernes a Glorias como visitante. Veremos si puede levantar un poquito cabeza, ya que viene de dos derrotas consecutivas. Sí, según un escenario algo complicado, la cancha de Glorias, pero bueno, Universitario ya viene con experiencia en esta categoría y sin dudas, más allá de las bajas, está teniendo, como decíamos, estos regresos que le aportan mucho al equipo. Y bueno, antes de irnos a una nueva pausa, le decimos a Emi Stankovic, que nos escribe a nuestro Twitter, que sí, que vamos a estar hablando del Alibop, así que

Recordemos que luego de 5 fechas, los 4 primeros equipos de cada zona clasifican para jugar en primera división. Los restantes estarán en segunda. Vamos a repasar, Enzo, algunos de los resultados de esta segunda fecha que ya se está disputando, si bien quedan algunos partidos que restan por jugarse en estos días. Así es, César. En la zona A ya jugó Sudamérica, que perdió 3-0 contra el Centro Fomento de los Hornos. También en la zona B, Universal B perdió ganó contra el Cruce C, claro. 3-0. También en la misma zona, Atenas ganó 3-0 a General Belgrano y Astillero B le ganó 3-1 al Cruce B. Después quedarán varias fechas para jugar. Por ejemplo, en la zona A, un LPB juega contra Unido del Dique. Después también tenemos los partidos de Cres contra el Selle, que está suspendido. Claro, partido suspendido a la espera también de alguna fecha que de se aquella den. Fecha, claro. Exactamente. Tenemos también en la zona C un LPA que juega contra el CEF número 2 este viernes 24 a las 9:30 de la noche. Bueno, varios partidos entonces para estos días. Vamos a ver entonces cómo le va al último campeón, Astillero A, que está defendiendo justamente la corona. También jugará este viernes ante el Cruce A como local. Y repasamos también la tabla de posiciones, porque está la verdad bastante interesante el torneo en las distintas zonas. Si bien son poquitos partidos, son apenas 5 partidos para cada equipo, para ver quién está en primera y quién en segunda, empezó bastante, bastante lindo. La verdad que sí, Los Hornos está puntero con 6 puntos, Astillero A tiene 3, después lo sigue Sudamérica y Unidos del Dique, junto al Cruce A y un LPB que tienen 0 puntos. Claro, porque no han jugado todavía. Todavía no han jugado, exactamente. Claro. En cambio, en las posiciones sobre la zona B están Atenas y Universal B con 6, Belgrano con 3, y bueno, Cres y Selle, el Cruce C están con 0 puntos. Claro. Exactamente. La zona C parece ser por ahora la más pareja. Exacto, sí, porque hay varios equipos estando ahí arriba, más que nada un LPA, el Cruce B, Astillero B están con 3 puntos. Universal A está con 2, el CEF número 2 está con 1 y Juventud por ahora sin puntos. Así que bueno, parece ser la zona más parejita esa. Si bien hay pocos partidos, en estos días se jugarán varios partidos de la siguiente fecha, para que bien 4 equipos se despeguen y puedan lograr meterse en la primera división. Torneo que recordemos que dura todo el año, así que vamos a ver cómo les va a estos equipos y quiénes son los que pueden llegar a quedarse en la primera. Así es, sí, va a estar bastante complicado. Y habrá que ver qué pasa. Los resultados te doy también en la zona de los caballeros. Sí, señor. Pasamos al torneo masculino, que este sí, como consta solamente de 7 equipos, será una fase regular extensa que luego finalizará así con los playoffs. Así es, los resultados de la primera fecha: Universal ganó 3-0 a Centro de Fomento de Los Hornos. Un LP le ganó 3-2 a CEF número 2. General Belgrano perdió contra el Cres 3-0. Y bueno, Sudamérica quedó con fecha libre por ahora en este momento. Claro, y la fecha 2 comenzará mañana con partidos interesantes. Muy interesante. El CEF número 2 jugará contra Sudamérica este miércoles a las 21 horas. Universal versus un LP este miércoles también, pero 21:30, media hora más tarde. Claro. El Centro Fomento Los Hornos versus Cres, este jueves 22 horas, y el que queda libre en esta fecha es General Belgrano. Bueno, decíamos que son partidos interesantes. CEF y Sudamérica fueron semifinalistas el torneo pasado, y Universal y la Universidad llegaron a la final, así que van a ser 2 cruces muy lindos. Va a estar muy disputado en esos cruces. Y en cuanto a la tabla de posiciones también, si bien se disputó una sola fecha, ya tenemos todos los numeritos. Exacto, Universal y Cres están ahí arriba con 3 puntos, un LP está con 2, el CEP número 2 está con 1, y en cambio Belgrano, Los Hornos y Sudamérica, que algunos están, ya sabemos, sin fecha en esta 2, claro, en la que se va a disputar, 0 puntos. Muy bien, pasaba entonces toda la información de ARBA. Recordá que tenés en nuestra web en www.volley631.com.ar, siempre está también toda la información. Ahora es tiempo de hablar de la Liga de Volley Platense.

Doble cambio, nuevas expectativas. Volvemos con más Volley 631. Volvemos con mucho más Volley 631, quinto bloque en este programa. Cuando ya pasaron 17 minutos de las 5 de la tarde, repasamos, Sabina, primero las vías de comunicación. Así es, te puedes comunicar con nosotros vía Twitter, arroba Volley631, vía Facebook Volley631 y vía web volley631.com.ar. También nos puedes escuchar por www.radionauta.com.ar. Muy bien, entonces tiempo ahora de hablar de la selección nacional, porque tenemos alguna primicia por ahí. Y como decíamos, vamos a hablar de la selección nacional masculina, porque ya falta poquito para la Liga Mundial, apenas un mes y siete días, así que trabajo intenso seguramente durante estas semanas para el equipo de Julio Velasco, y de a poquito ya se conocían dos de las sedes, Mendoza y Salta. La tercera ya está casi confirmada, digamos, faltan algunos papeles. Sí, en teoría ya está decidido. Claro. Finalmente sí va a haber partido en Buenos Aires, en su momento estaba en duda, pero bueno, finalmente va a haber y con estadio nuevo. Claro, La Matanza será una de las sedes. Lo decimos en exponencial porque todavía no está, sí, está confirmado. Falta, por... sí. Claro. Como decís, lo dijiste muy bien vos, faltan algunos papeles. Claro, bueno, recordemos entonces que Argentina va a jugar primero ante Cuba el 29 de mayo en Mendoza. Luego será local ante Bulgaria en Salta el 20 de junio. Y ante Canadá, 27 y 28 de junio, sería local en La Matanza. Primera vez entonces que jugaría en este partido la selección. Sí, recordemos que Mendoza y Salta se repiten de la temporada pasada. Claro. Donde ya, bueno, fueron justamente sede. El año pasado Argentina había jugado en Mendoza ante Francia y en Salta ante Alemania. Y en Lomas de Zamora. Claro, finalmente. Lomas de Zamora había tocado ante Japón. Bueno, este año toca ante Canadá en Buenos Aires. En un grupo parejo. En principio parejo. Donde claro, Argentina intentará, bueno, tratar de acceder al Final Four, que justamente se va a jugar en Bulgaria. Así que tenemos la posibilidad, si Bulgaria... Doble chance, primero, si claro, Bulgaria queda primero. Repasamos, Juli, también un poquito cómo es este sistema, porque está Argentina en un segundo nivel. Así es, la Liga Mundial desde hace un par de temporadas que tiene tres niveles. El primer nivel, en donde participan 8 países. Bueno, esos son los países que juegan específicamente por el título. Claro. Y por no descender también, por no descender al último nivel, el último equipo de esta zona, de este grupo 1. Luego está el nivel 2, que es el de Argentina, en donde se juega un Final Four. En ese Final Four, el campeón de ese certamen va al Final Six del primer nivel. Es decir, asciende y juega, y al mismo tiempo tiene la chance de jugar ante los mejores equipos, claro, porque son los que clasificaron. Asciende para el grupo 1 del año que viene y a su vez juega por el título. Es un poco complicado para explicar, claro, pero es un sistema que está funcionando, que es entretenido, son muchísimos partidos, muchos países. Y que lo hace más parejo también, porque sí, recordemos que antes tenía tal vez a uno de los partidos mejores que eran equipos, muy claro, uno de los mejores equipos del mundo contra alguno de los más flojos, entonces era bastante ya obvio cómo iba a salir el resultado y bastante, no era para nada parejo. Claro, además, bueno, abrió el panorama a muchos países que nunca habían jugado una, claro, Liga Mundial, especialmente, bueno, los países que ahora están en el tercer nivel, que eso está muy bueno para que empiecen a tener otro tipo de roce. Por ejemplo, el año pasado se vio mucho en México, donde México no había tenido la chance. Es un país mega deportivo, México, uh-huh. que juegue lo que juegue, llena los estadios. Claro. Y eso estuvo muy bueno, ver un partido de tercer nivel con 10.000 personas, como pasó en México. Bastante raro. Claro, porque bueno, los mexicanos se prenden, ¿no?, a los distintos deportes. Por eso está bueno abrir la posibilidad a sedes que nunca estaban. Claro, vamos a ver entonces ahora. Debuta Argentina entonces frente a Cuba. Cuba que viene, como decías vos, en levantada. Claro, viene de jugar en el tercer nivel, de ser campeón. Y ahora le toca a Argentina en el debut. Sí, además hizo un mundial, bueno, irregular, pero era lo que se esperaba. Claro. Pero un buen nivel 13 el año pasado. Y es un equipo joven, en constante siempre transición, Cuba, porque bueno, las distintas fugas de jugadores constantes, claro, hacen que esté año a año renovándose y sacando, sí, siempre, jugadores muy muy jóvenes. Casi siempre con menores de 20 en su, sí, plantel completo. Y de 18 también. Sí, muy sí, poquitos, sí, tal vez mayores que y se quedaron. Y sufre bajas que todavía las sigue sufriendo, ¿no? Sí, bajas muy importantes como la de León. Sí, Wilfredo León, Robert Landi Simón. Algunos de los jugadores que están por el mundo en los mejores equipos. Una lástima la baja de León. Que no, claro, esté jugando torneo FIB es una lástima, porque es un excelente jugador, sí, enorme. Siendo jugador. Campeón ahora de la Champions League, claro, la verdad que no representa a su selección por, es una lástima, por diferentes problemas políticos, más que nada. Lo van a nacionalizar, ¿no? Algún país. Y creo que habrán hecho ya muchos el intento, no sé, sí, si habrán. Parece que no han podido, pero bueno. Está como yo, que quiero nacionalizar jugador. Claro. Y bueno, en segundo partido vamos a estar con Bulgaria. Bueno, también un rival que Argentina conoce mucho, que lo ha enfrentado en competencias importantes. Y que le ha hecho grandes partidos a Argentina. Sí, sí, a Bulgaria le molesta jugar contra Argentina. También Bulgaria viene pasando una etapa de transición. No está en el mejor nivel. El año pasado hizo una mala Liga Mundial, por eso descendió, claro, al segundo nivel. Y también está con bastante irregularidad. Y tiene que aprovechar Argentina este momento. Y también yo creo que Bulgaria, siendo local, va a rotar bastantes jugadores en esta etapa, siendo local en el Final Four, claro, ya estando clasificado. Claro, seguramente probando muchos jugadores. Bueno, pasaba entonces la información de la selección nacional masculina. Información que fue presentada por Sonder La Plata, calle 10 entre 49 y 50. El espíritu deportivo está en Sonder. Y hablábamos de Bulgaria, uno de los rivales de Argentina. Y uno que tal vez pensamos si estará o no, es Uchikov, opuesto de UPCN. Y para hablar un poquito más de él y de su equipo y de todo lo que está pasando en el país, nos vamos a hablar de la Liga Nacional Argentina. Hablamos entonces de la Liga Nacional porque las finales están de manera apasionante. Los dos primeros para UPCN, los dos segundos para Bolívar. La verdad que una serie parejísima. Sí, viene muy parejo, como lo decíamos al comienzo del programa. Bastante más emotiva que, por ejemplo, la del año pasado, donde UPCN, no solo en la final, sino durante todo el tramo de la temporada, había logrado una superioridad notable, claro, que no se vio este año porque Bolívar, también Boca, hicieron también un muy buen papel, el propio Lomas, y fue una liga más entretenida, y lo está haciendo también en esta final, donde, bueno, por ahora aprovecharon las localías. Veremos, claro, qué pasa en este quinto partido, donde Bolívar tendrá que ganar de visitante en un escenario muy muy difícil como el Aldo Cantoni. Imagino también un Aldo Cantoni repleto, como ya fueron las finales del año pasado, como también han sido estos partidos ante Bolívar. Y seguramente eso influirá muchísimo en lo que será el desarrollo del partido. Sí, sí, sin duda. Siempre en este tipo de partidos, cuando hablábamos hace un rato de lo de Ronald Sarti, esa final de Akovac, recuerdo que fue una final marcada también por las localías, sí, y un poquito por cuando los partidos se ponen algo calientes y el público es protagonista. Bueno, como que desde ahí, desde esa época, la localía ha tomado mucha importancia. Por eso está bueno cuando un equipo juega en donde es, ¿no? Ha pasado en la Liga Argentina que, bueno, por ejemplo, Boca había jugado en Entre Ríos. Claro. Habían jugado distintos. River jugó en Chacabuco. River jugó en Chacabuco, obviamente, en el lugar de nuestro conductor. Claro. Y ha pasado esto. A veces ese lugar responde y, bueno, es una hinchada fiel, otras veces no tanto. Claro. Entonces, bueno, que juegue en su lugar, la localía es algo muy importante. Y quedó claro acá, creo que UPCN ha hecho partidos buenos en Bolívar, estuvo muy cerquita el domingo, pero bueno, Darraidú está jugando en un nivel enorme. Ingresó, claro, en gran nivel. Veremos, a ver, creo que va a ser la gran duda para el próximo partido, si juega Yadier Sánchez de titular o si va el zurdo de Darraidú, porque después sí. De lo que hizo en el último partido de Darraidú, yo creo que merece una chance. Sí, sí, obviamente, bueno, Sánchez tiene el peso de la temporada, claro. La trayectoria también, el dinero que se desembolsó por él, porque no es un dato menor, ¿no? Claro. Cuando un jugador viene específicamente a jugar una temporada, viene nada menos de Asia, donde le pagan muchísimo, es muy difícil ese tipo de jugadores dejarlos en el banco. Sí, es más muy que difícil. Hizo una gran fase regular, todos, bueno, destacábamos tal vez la potencia, siendo mucha cubano personalidad, también, claro. Mucha personalidad. Vamos a ver, tuvo en la última final, por ejemplo, que la ganó Bolívar 3-2 el domingo, tuvo un inicio con muchos errores. Sí. Creo que había hecho 3 puntos y 4 errores en los primeros 10 puntos de partido. Sí, le ha pasado eso, claro. En algunos partidos. Entró Darraidú y la verdad cambió el partido. Sí, bueno, quizás Weber apueste algo parecido, poner a Darraidú en los momentos que lo necesite y darle la chance a Sánchez de arranque. Veremos por qué se decide el entrenador. Tiene para elegir, tiene un plantel largo, pero la verdad que bueno, lo bueno de esta liga es esa paridad que me parece que se había perdido y que se vuelve a encontrar. El no estar tan seguro quién va a ser el campeón. El año pasado todo el mundo decía UPCN y era UPCN. Claro. Era muy difícil que no sea. Estas finales también son un poco como una extensión de lo que fue la fase regular, porque también fue muy pareja, con Bolívar y UPCN peleando el primer puesto hasta el último puesto, pero con Boca también metido ahí en la conversación. Lomas también peleando bastante con Ciudad, que finalmente quedó quinto y Lomas cuarto. Así que también esta serie final que está 2-2, una especie de una extensión de lo que fue toda la fase regular, porque también fue bastante, bastante parejo. Y vamos a ver cómo va ahora cómo se determina esta última final, que se jugará en San Juan, nada más y nada menos. Sí, bueno, un escenario que ya demostró tener muchísimo público, muchísimo clima, justamente de final. Y eso va a estar muy bueno para que sea una final histórica. Y recordemos que el campeón va a ser, me parece, un campeón más recordado que otro, porque cuando un torneo es parejo, me parece que queda más en la historia que cuando es un torneo fácil, entre comillas, como decíamos el año pasado. Pero bueno, por un lado está este Bolívar, que se armó bien, que en poco tiempo consiguió un buen nivel de juego, porque era un equipo que se fue conociendo, un equipo nuevo armado de una temporada, claro, a la otra, y un UPCN que también tuvo refuerzos, pero ya viene con ese roce internacional de jugar Mundial de Clubes y Sudamericano, que siempre te aporta un poco. Así es, hay que recordar también que es el quinto partido, se jugará, como dijimos anteriormente, en San Juan, este jueves desde las 21 horas, y UPCN va por el pentacampeonato, algo que nunca se ha dado, cosa que mientras Bolívar, hay que recordar que Bolívar son los dos equipos más importantes, va por sus 7º títulos. Claro, los dos han ganado 4 títulos de manera consecutiva. Cuando Bolívar iba por el pentacampeonato, UPCN lo venció en la final. Ahora UPCN va por el pentacampeonato y se enfrenta a Bolívar en la final. Claro, me parece algo como que se va repitiendo la historia. Claro, vamos a ver si se repite o no, porque si Bolívar gana, estaría repitiendo la historia. Exactamente. O puede ser que UPCN se consagre campeón y se lleve los 5 títulos, algo que nunca se ha logrado por ahora en la Liga Nacional. Claro, vamos a ver entonces cómo será este partido, que decíamos se juega el jueves en San Juan. Partido seguramente durísimo. Muy duro. Van a jugar con todo. Muy duro, sí. Se va a definir en este quinto partido, en la cual UPCN quizá, como habíamos dicho anteriormente, siempre cuando jugaba la final era ganarla, y en este momento, como se ha mostrado también en la fase regular, Bolívar ha demostrado que puede estar a la altura y que es uno de los equipos de los más grandes de la Liga Nacional. Recordemos también que los dos partidos que se jugaron en San Juan, primero ganó UPCN 3-2 y luego 3-1, los que se jugaron en Bolívar, fueron para el local también, pero 3-1 y 3-2, así que también hasta en los resultados están parejos, no solo en la serie. Sí, en primer partido de la serie, en donde Bolívar había arrancado muy bien, donde UPCN reaccionó en el momento justo, también llevaba un poco por su gente, y después, bueno, Bolívar fue un poco al revés, un primer partido del día viernes, en donde Bolívar lo dominó bastante, y luego la paridad llegó el día domingo, donde estuvo muy cerca de ganar UPCN y ya ser pentacampeón, pero la verdad muy bien Bolívar, que lo pudo remontar y bueno, se llevó el tiebreak después con bastante calidad. Sí, bueno, estamos entonces a la espera de lo que pasará ahí en una final, la verdad, apasionante para alquilar balcones, y estamos en comunicación telefónica con uno de los jugadores, uno de los representantes justamente de Bolívar. Vamos a empezar hablando del equipo de Javier Weber, y tenemos en comunicación a una de las grandes revelaciones de nuestro voley. Estamos hablando de Matías Sánchez, lo tenemos en comunicación telefónica. Matías, te saluda Julián, muchas gracias por la comunicación, ¿cómo estás? Gracias a ustedes, muy bien. Bueno, Matías, en principio preguntarte cómo estás viviendo esta liga y esta final, específicamente ya llegando al partido decisivo. ¿Cómo pensás que se puede dar este encuentro en un Aldo Cantoni que, bueno, como sabemos, lleva mucha gente, ¿no? No, la verdad la estoy viviendo con muchas ganas, con mucha expectativa. Sabemos que va a ser un partido muy largo, como los han sido estos cuatro que hemos jugado. Y ellos tienen la ventaja de jugar con su público, donde el estadio se repleta. Y eso juega un papel fundamental, pero muy bien. ¿Cómo andás, Matías? César Asprela te saluda. Preguntarte, bueno, ¿qué significa para vos jugar una final en San Juan, justamente? No, la verdad que muy lindo, o sea, jugar una final en San Juan, en mi tierra, es algo que siempre lo soñé. Creo que va a haber mucha gente del partido, y esperemos que haya gente también alentando a Bolívar. Bueno, te tocó ser durante casi toda la liga ser suplente de Jacobsen. Durante los últimos partidos Weber te dio bastante responsabilidad. La verdad que lo supiste hacer de la mejor manera. También, ¿qué significa eso para vos, que sos muy joven? No, la verdad, bueno, hablamos con Javier. Me preparó para... O sea, llegué de suplente. Y fui entrenando, y de a poco pude ir tomando más protagonismo en el equipo. Creo que los dos somos fundamentales, yo tanto como Axel. Claro. Somos fundamentales en el equipo. Cualquiera de los dos puede jugar y el equipo va a rendir bien. Y respecto, bueno, esto de entrar cada vez más en el equipo, la confianza que te dio el entrenador, ¿qué tan importante es también tener justamente de compañero en el puesto a Axel Jacobsen, un jugador con tanta experiencia, incluso en Europa? ¿Qué te ha aportado él? No, la verdad Axel es un jugador que aprendes, o sea, te ayuda a sumar experiencia, te ayuda, cualquiera de los dos que está en el banco lo ayuda al otro para que el otro pueda jugar bien. Hay una competencia sana, muy buena. Y hablando justamente esto de compartir puesto, tu entrenador Javier Weber también fue uno de los tal vez armadores más importantes de la historia del vóley. Tenerlo como entrenador, imagino que debe ser algo también muy importante y de quien aprendes mucho. Sí, Javier intenta todo el tiempo enseñar y transmitirte cosas, está en uno agarrarlas o no. La verdad que es muy importante tenerlo como técnico, o sea, está bueno porque me va a ayudar mucho para mi futuro. Y bueno, está en mí, obvio, que yo aprenda de él o no. ¿Por dónde crees que va a pasar la clave por este partido que va a ser el último? La clave va a ser un partido cerrado, muy cerrado. Los dos van a estar muy tensos al principio, los dos equipos vamos a estar muy tensos. Y el que maneje mejor la cabeza creo que va a ser el que va a iniciar el partido, y ahí se va a empezar a soltar y ahí, bueno, se va a abrir. Pero es un inicio muy tenso, y el que maneje mejor la cabeza, el que sepa aprovechar las oportunidades, va a llevarse el encuentro. El saque de Bolívar fue una de las claves también durante los partidos. Cada vez que entró el saque, Bolívar jugó mejor. ¿Es a lo que apuestan también ustedes? Sí. Nosotros la apuesta es el saque y el ataque. Cuando sabemos que cuando no entra el saque, tenemos mucho más posibilidades de contraataque y de hacer puntos. Se nos abren se nos abre mucho más el partido, pero si no entra también tenemos que jugar con la presión de que también puede no entrar el saque y tenemos que salir a ganar igual. Hola, buenas tardes, Matías, te habla Enzo Belén. Buenas tardes. ¿Pensás que Bolívar fue de menor a mayor en esta final, en esta serie? No, o sea, el primer partido local de visitante contra UPCN lo jugamos muy bien, muy bien, y ellos también jugaron a un nivel muy alto, se llevaron el triunfo ellos, en el cual podría haber sido para los dos. El segundo partido, bueno, allá el visitante jugó un poquito peor, pero no creo que haya sido de mayor a menor, o sea, sí. En cuanto a resultados, que perdimos dos allá de visitante y ganamos de local, pero en cuanto a juego, creo que fueron los cuatro partidos muy parecidos en todo aspecto. Y bueno, ahora, ¿crees que se va a dar la lógica nuevamente? Porque en San Juan es bastante complicado ganar, lo ha demostrado también UPCN a lo largo de todo el torneo, y a ustedes les ha costado muchísimo jugar ahí. Sí, cuesta jugar ahí porque es un estadio muy grande a comparación del nuestro y va mucha gente, y el público apoya a UPCN. Pero sabemos que va a ser así y nos estamos preparando psicológicamente para que eso no influya tanto en cuanto al juego. Bueno, Matías, te agradecemos por esta comunicación y esperamos que les vaya de la mejor manera este jueves. Bueno, muchísimas gracias. Pasaba entonces Matías Sánchez, armador de Bolívar, un jugador de... Sí, con futuro, ¿no? Claro, mucho la verdad futuro. Que si tal vez la altura lo condiciona un poco, la verdad que con el armado, con la magia que hace, es el contrapunto, digamos. Sí, le ha servido a Bolívar, como lo decía él, en momentos específicos del partido, entrar como suplente, darle ritmo al armado, darle un poco de frescura al juego, lo ha hecho muy bien y tiene, bueno, como referente justamente un compañero como Axel Jacobsen, un jugador de la selección de Dinamarca y de mucha experiencia en Europa, que también le ha aportado mucho a Bolívar. Bueno, Matías Sánchez, jugador de la selección, 18 años apenas, 19, así que también haciendo una gran liga, ganándose el puesto sobre el cierre. Bueno, nos vamos a ir a un nuevo bloque porque ya nos queda poquito tiempo, nos queda apenas un bloque más, así que seguinos escuchando aquí por Radio Nauta. Radio Nauta. Está bien, pero no te garantizo que no la vayas a volver a escuchar. Radionauta. Sonido para está que sea. Está en la calle La Pulseada de Abril. Trae un informe sobre el complejo proceso de relocalización de familias que viven a orillas del Arroyo del Gato. La postergada obra hidráulica impuesta por la peor inundación. Historias de vecinos con dudas, temores y sueños. Además, Ayotzinapa. La matanza de estudiantes en México. La ilusión de quienes buscan terminar la escuela en casa joven de la obra de Cajade. Y mucho más. La revista La Pulseada cumple 13 años y viene con un almanaque ilustrado. Conseguila en kioscos de diarios o suscribite al 0221-453-2516. Cuesta 25 pesos y la mitad es para el vendedor que te la lleva a tu casa. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia. La Pulseada, la revista del padre Cajade. Comunicate con Radionauta 451-6917. ¿Sabías que los chicos tenemos derecho a la vida, a la dignidad e integridad personal, a la identidad, a la documentación, a la educación, a la salud, a la protección contra el trabajo infantil, al juego, al esparcimiento y a la recreación? Si alguno de estos derechos no se cumple o si sabés de algún chico o chica que tenga problemas en el acceso a programas sociales o con la inclusión escolar, comunícate gratuitamente con el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, en donde te podemos asesorar y recibir tu reclamo. De manera telefónica al 0800-222-5262 o entra a www.defensorbelargaa.org.ar. Defendé tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Talleres en el Olga. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los martes a las 4 de la tarde, malabares. A las 6 de la tarde, taller de la voz. A las 8 de la noche, candombe. Para participar, acércate en el horario de cada taller. Para más información, entra al Facebook Olga Vázquez, Centro Social y Cultural 60 entre 10 y 11. En la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM 106.3. Arriba las manos. Esto es un bloqueo. Seguí escuchando Volley 631. Continuamos con mucho más Volley 631. Último bloque. Ya se nos va pasando un nuevo programa, pero tenemos todavía muchísimo para hablar, porque tenemos todavía otro representante de la Liga Nacional que va a estar hablando con nosotros en unos minutitos nada más. Pero primero les repasamos todas las vías por donde se pueden comunicar con nosotros. Así es el último bloque, y se pueden seguir comunicando con nosotros vía Twitter, @volley631, vía Facebook, volley631, y también por la web, volley631.com.ar. Les recordamos también que nos pueden seguir escuchando por www.radionauta.com.ar. Y bueno, quédense ahí atentos a Volley 631, porque ya a partir de unos minutos, en 17 minutos nada más, va a estar jugando la selección argentina por la Copa Panamericana Femenina Sub-20, enfrentando a Costa Rica. Van a tener también toda la información allí en nuestra web también, pero tenemos que repasar lo que es la Liga Argentina, porque como decíamos, este jueves se va a estar jugando el partido definitorio, el quinto en San Juan, a partir de las 21, entre Bolívar y UPCN, donde se definirá al campeón del torneo. Sí, recién tuvimos la palabra de Matías Sánchez, el representante de Bolívar, en esta final. Y hablando un poco de la historia, que siempre me gustan a mí estas cosas. Claro. Bolívar, recordemos que es el máximo ganador de la historia de la Liga Argentina. Así es. Con 6 títulos. Mientras que UPCN tiene 4, los cuales los ha ganado de manera consecutiva, y se puede convertir en el primero en ganar 5 de manera consecutiva y quedar solamente a 1 de Bolívar. Así que es muy importante para los dos. Además, bueno, Bolívar sería volver a un título después de ya varios años. Los 4 años que ha ganado justamente UPCN. Justamente estos 4 años. Claro. Sí, sí. Que ya se han enfrentado también en una final que fue para UPCN cuando Bolívar iba por el pentacampeonato. Claro, el primer título de UPCN. Claro. Y ahora, bueno, UPCN va por el quinto, siempre manteniendo entrenador a Fabián Armoa y manteniendo una base y una idea bastante particular, ¿no? Siempre, casi siempre el mismo equipo, van rotando algunos jugadores, pero sí, la verdad que son muy pocos. Muy pocos, sí, siempre mantiene los jugadores, digamos, elegidos. Esta temporada terminó, bueno, por algunos jugadores que se fueron, terminó quizás con más caras nuevas que en otras, pero siempre muy pocos refuerzos, ¿no? Por año. El siempre opuesto, uno, por lo general, claro, el que cambia. Sí. Bueno, estuvo Teo López el año pasado, ahora está Uchikov, estuvo también Bonini, si no me equivoco, de Raidú. Así sí, pasaron que, varios. Claro, varios, sí. Varios opuestos que van cambiando, es tal vez. Sí, hubo otro brasileño que ahora se me fue. Claro, sí. pero es el puesto que más cambia UPCN. Así que es lo único, porque después Armador, Demián González, está siempre. Sí, no, no ha habido. Es una también de las claves en este UPCN. Sí, tuvo el gran cambio por el centro, que es, bueno, Junior, lógicamente, que está en Bolívar y que ha sido quizás, bueno, lo más, entre comillas, polémico este paso justamente al clásico rival. Porque bueno, la gente, o parte de la gente, no lo tomó de la mejor manera en los primeros partidos en San Juan. Bueno, pero ganó, un poco, claro, ganó los 4 títulos que tiene UPCN fueron con Junior. Sí, no tiene sentido a las críticas. Pasa un poco lo mismo también del otro lado, porque Filardi jugó en Bolívar, claro, y ahora está en UPCN. Sí, Filardi muy querido. Claro, muy querido. Bastante silbado también. Sí, es que sí, tenés también la hinchada. Creo, hay hinchas que lo bancan y otros que no. Igual creo que es también por el juego, cuando se pone caliente. Sí, sí, pero dejó un buen recuerdo igual, sí. Filardi en Bolívar. Bueno, que también está Filardi en la selección. Más por un equipo que ha dejado no tan buenos recuerdos como aquel del 2012, ¿no? Con jugadores que vivían en Puerto Madero y cuando tenían ganas iban a jugar a Bolívar. Pues la verdad, perdón que lo diga tan directo, pero la verdad. Bueno, sí, fue también una de las polémicas en aquella liga que hoy hablábamos un poquito del Boca Voley no se baja. En aquel momento, luego de esa liga, se habló también muy de Bolívar Voley no se baja, porque era un equipo también líder en la liga. Se movió mucho la gente para lograr que el equipo siga con un proyecto distinto. Luego volvió el apoyo de Marcelo Tinelli. En realidad nunca había dejado del todo, ¿no?, el apoyo, claro, pero volvió a preocuparse más por los refuerzos, a gestionar sponsors también, para que, bueno, vuelva a tener la jerarquía que acostumbraba. Claro, y por eso tampoco llegó Bolívar el año pasado a una final. Claro, hizo lo que pudo con jugadores del club, con jugadores que habían estado en los inicios de Bolívar, que volvieron, claro, como Tuba, por ejemplo. Tuba, Hernández. Hernández, que es uno de los pocos que quedan, el único, del, ¿no?, año pasado. El año pasado creo que es el único, o uno de los pocos. Y bueno, también Pancho Russo, varios jugadores de que ese, volvieron, claro, que volvieron más el año pasado. Más los jóvenes. Más jóvenes, que bueno, sirvió para mantener bien, hacer un papel digno, obviamente no pelear el título, pero hacer un papel digno este Bolívar, que ahora, bueno, volvió desde el entrenador, incluso con Weber, volvió a tener jerarquía en sus nombres. Y bueno, lo que significa también Weber para Bolívar, porque todo lo que ha ganado el entrenador vistiendo, claro, siendo el entrenador de ese equipo, y ahora volver y ganar a principio de año la Copa Master, a principio de temporada, en realidad la Copa Club. Y ahora, impresionante, con la final de la Liga Argentina, llegando también a la final. Sí, sin duda es el técnico más importante del club, junto a Castellani en los comienzos de Bolívar, donde también pudo ganar Liga. Lo de, claro, Weber ya es muy contundente. Recordemos que también fue el técnico que llevó a Bolívar a jugar un Mundial de Clubes en el año 2010, donde, claro, llegó a semifinales, donde quedó cuarto. Y fue la primera gran participación de un equipo argentino a nivel mundial, porque, claro, luego llegó UPCN con este histórico tercer puesto del año pasado. Sí, la verdad, y vamos a ver este año, porque dentro de poquito van a ser también el Mundial de Clubes, y lo van a tener a UPCN ahí, expectante, buscando también alguna medalla, ¿por qué no? Otra vez en Brasil, donde, bueno, por el momento sigue siendo la sede, sigue manteniéndose año a año. Claro. Suiza es la sede de mujeres. Ojalá podamos tener algún día algún representante del Mundial Femenino. Es difícil, pero ojalá. Es difícil porque tenés que competir contra los equipos de Brasil en el Sudamericano. Sí, se me ocurre que también se haga en Brasil, o que se haga un cambio de formato, ¿no?, con más equipos para poder darle una chance a Argentina. Estaría bueno, para que no sea siempre representantes del mismo país. Claro. Puede haber alguna variante, pero bueno. Ojalá se pueda dar algo que todavía no se pudo, que haya un equipo femenino en un Mundial de Clubes. Bueno, lo que podemos aspirar es a que esté, ¿no?, Carolina Costa Grande, ¿no?, la argentina nacionalizada italiana, que siempre y está. Y es un poco nuestra representante. Claro, es nuestra representante en el mundo, tal vez en el vóley, porque siempre está también en las finales de Champions League. Está, bueno, en este caso, si no me equivoco, perdió en semifinal. Sí, pero que pudo siempre jugar mundial con dos países distintos, con, claro, Argentina y con Italia. Claro, pero bueno, es como nuestra representante en el vóley mundial. Sí, sí, sin dudas, es una jugadora de las mejores, de las más destacadas. Sin dudas, todos los equipos europeos siempre se pelean por tenerla, y se ha destacado, y eso llevó también a que se nacionalice, que juegue para Italia, ¿no? Claro. Bueno, nos vamos a ir a una pequeña tanda muy cortita, porque ya se nos va el programa, nos quedan 10 minutos apenitas, así que quédate ahí pegadito a radionauta.com.ar, que ya se finaliza Vóley 631. Radio Nauta.

quizás arrancamos, estás pensando en el jueves, que es el último partido del año, y estamos con muchas ganas de que sea el jueves, ¿no? Sos un exjugador de Bolívar que está en UPCN, a punto de ganar un título, o por lo menos de jugar estando ahí en el último partido, y que ya has ganado con UPCN un título. ¿Qué significa para vos que el rival sea justamente Bolívar, y con varios jugadores que y entrenador más que nada que también han estado en tu paso por ahí? No, para mí no cambia mucho el rival. Sí, me importa que es una final y quiero ganar, nada más. La verdad que lo gané en Bolívar hace mucho tiempo, hace 2 años que yo estoy en el UPCN, y nada, disfruto de estar acá y trabajo para la hora del campeonato, y que es el objetivo del equipo, y estamos muy focalizados en eso, nada más. No trato de no salir de eso, porque el equipo solo piensa en ver la solución para ganar el campeonato. Javier, ¿qué tal? Te saluda Julián. Te quería consultar por qué tan importante han sido los refuerzos que llegaron en esta temporada a UPCN, que bueno, habían tenido en la previa de la liga algunas bajas importantes y llegaron refuerzos de jerarquía. Sí, la verdad es que los refuerzos son de muy buen nivel y me han ayudado mucho para lograr los objetivos durante el año. Y nada, hemos trabajado mucho para consolidar el equipo y lo hemos logrado, entonces el equipo sabe que tiene una buena chance, que hay que jugar un partido más para lograr uno de los objetivos del club, que era salir pentacampeón. Y bueno, estamos a un paso, estamos muy bien, la verdad es que estamos en el mejor momento, si quiere, para enfrentar la final. Y que la chance intacta de salir campeón, que es lo más importante. Hablábamos recién de tu paso por Bolívar anteriormente, y en el último partido, más que nada, por ahí se sentían algunos silbidos cada vez que ibas a sacar o que festejabas algún punto. ¿Crees que es también un poquito del folclore, más que nada? Sí, la verdad que los hinchas son así, y bueno, cada uno. Depende de cada uno la tranquilidad con la que se fue del club. Yo la verdad es que primero no me fui del club, o sea, no me fui porque el club me renovó el contrato. Y siempre que estaba ahí le he hecho ganar muchos torneos, así que yo supongo que la gente que insulta o que postea por ahí es porque son gente nueva del vóley y no saben tanto de nada, obviamente. Pero bueno, sí, yo he logrado un montón de campeonatos y títulos con Bolívar y me he ido bien, así que no me guardo nada, no tengo problema en enfrentarme con la gente ni nada, así que en ese sentido es deporte y paso en todas las canchas, en todos los deportes. Claro. La gente siempre piensa que tiene el derecho de decir cualquier cosa, por pagar una entrada y bueno, le pasa todo. Julio cuando viene acá le pasa igual y él también acá ha hecho su historia y ha trabajado duro para conseguir buenos objetivos y bueno, viene acá y lo putean con uno más. Bueno, se nos acaba de cortar la comunicación con Javier Filardi. Nos estaba contando también un poquito tal vez esto de... Sí, el trato. Claro, el trato que lo veíamos por ahí, un ex Bolívar jugando en UPCN, y hablábamos de Junior también, ex UPCN, jugando en Bolívar. Claro, al revés, pero también sufre lo mismo. Y sufre, bueno, la falta de memoria de algunos hinchas. Claro, bueno. Y se nos cumplió la hora, las 18 en puntos. Le recordamos que jueves va a ser el quinto partido entre UPCN y Bolívar. Habrá campeón. ¿Quién será? Bueno, habrá que esperar. ¿Usted no se la quieren jugar ustedes? está un juego. A ver, ¿tiramos? Ah, diga. Un juego, sí, ¿tiramos? Para cerrar. Sí. A mí me gustaría, como se dio toda la serie, que gane Bolívar, más que nada porque viene de atrás. Pero es sí, estoy de acuerdo con vos. Sí, sí. Dos para Bolívar, Juli. UPCN, perdón. Bueno, digo UPCN, así empatamos la serie. Bueno. Todo porque estuvo Fitarde recién hablando, por eso. Ya veremos después quién tiene razón. Me gusta UPCN. Bueno, una serie muy completita y se nos fue la hora. Chicos, los saludo, nos encontramos seguramente el martes que viene. Hasta el martes, César. La verdad que hemos tenido un muy buen programa con dos entrevistas de jerarquía y será hasta la semana que viene. Nos vemos, César, cuídate. Nos veremos entonces el martes que viene. Bueno, nos vemos el martes que viene con un programa muy completo como el de hoy y como los de siempre. Muchas pasó gracias. Entonces un nuevo programa de Vole 631. Los dejamos escuchando Radio Nauta. Muchas gracias a todos. Suerte, pero te digo, adiós. Gracias.